me he enamorado de todo mi amor. Me permití decirle el miedo a Dios y de repente apareces tú. Mientras me hablas hago que estoy dormida. Te mentiría si negara hoy que desde entonces solo sueño contigo. Tú entiendes mi silencio, solo tú conoces mi secreto. Solo tú comprendes cada gesto, solo tú. Me ha sonreído el espejo hoy. Me he decidido a levantar la voz. Me he despedido de mis fantasmas hoy. Mi historia de...